FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Acaso es una consigna para alimentar el hueco de lo simbólico? Como aquella campaña del hambre cero que en 2010 armó una torre de polenta, arroz y fideos para engordar de hidratos de carbono a los pobres. Es que el lomo no integra el hábito alimentario de la ciudadanía que lo desprecia por ser insípido, dice Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural y flamante integrante del nuevo gobierno administrado formalmente o tras los cortinados por los intereses sectoriales. En realidad, el lomo no se come porque es caro. Un kilo se lleva el 30% de una asignación por hijo. Para dar un ejemplo. La pobreza no es una elección. La pobreza es una imposición. Te pone una pistola en la cabeza, decía Alberto Morlachetti, que desafiaba con su mano de dos dedos a los molinos de viento. Aunque terminara despatarrado entre aspas y golpes sistémicos, cada vez que le arrebataba un niño a la muerte que sentía un cíclope. ¿Será pobreza cero una consigna para alimentar el hueco de lo simbólico? Una marquesina azul con la cara intimidante de Vita que apunta a la 9 de julio y nadie se anima a desmontarla. La pobreza es dura, una cicatriz abierta, decía Alberto. Desde un lugar donde el cero es la nada misma, o es una gota oval de vinagre sobre la cicatriz. El cero asociado a la pobreza ha sido una de las tres consignas de campaña del presidente actual. Para alimentar el hueco de lo simbólico. La pobreza es una cicatriz, una imposición, un despojo ancestral. 10 millones de personas, o 15, o quién sabe, están apilados en villas y asentamientos, saqueados de un capital cultural y social que los confina y que les arranca las oportunidades para engordar los morrales del quintil más favorecido. No solo es perder el trabajo y tener que dormir en el hall de un banco en la City, es además la poda de los sueños y de la esperanza, el goteo y la pérdida de toda posibilidad de promoción social, de cruzar el muro entre el arrabal y el centro, donde están incluidos los incluidos. La pobreza es un tanque oxidado, pierde por sus fisuras, va dejando su huella de ilusiones en un derrame atroz, más peligroso que el petróleo en el mar. Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía el centro, rara vez lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos, en tan poco tiempo. Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece, o simplemente es un modo de expresión del orden natural de las cosas, escribía Galeano. En tiempos de copamiento del Estado por parte de los gerentes de empresas, la eficiencia es crucial. La ineficiencia condena al ineficiente a la marginalidad. Porque, dicen los CEOs, en la partida están todos juntos, detrás de la misma línea. No importa si tienen el mismo capital cultural, social, familiar y dinerario. No importa si algunos aspiran plomo y absesto de niños o les cantaban los mirlos en la ventana, si les tocó la escuela de la villa o la privada del microcentro, si crecieron comiendo pan, polenta y arroz, o frutas, verduras y cereales. Si papá juntaba cartones o se sentaba en la cabecera de una mesa larga, rodeado de hombres de traje con celulares Apple. El que se quedó en mitad de la carrera perdió. Este mundo es para los exitosos. El presidente Macri anunció la pobreza cero. Tal vez crea que depositando el Estado en manos de las grandes multinacionales, los gerentes utilizarán ese Estado para beneficiar a las multinacionales y acaso de esa mesa quedarán restos del banquete para que consuma la base de la pirámide. El célebre efecto derrame que en los 90 no funcionó. Porque el día después del segundo triunfo electoral de Carlos Menem apareció media atontada la cifra de desempleo, 18%, que luego no paró de subir. El presidente Macri piensa en urbanizar las villas. Para delinear una calle debe demoler edificios que crecen con pasillos de 50 centímetros en el medio. Para evitar el crecimiento, ya puso una tapa entre los carriles de la autopista Ilia. ¿Cómo llevará electricidad, gas, colectivos, ambulancias, remises, cloacas? ¿Cómo construirá millones de viviendas para que no tengan que apilarse en casas una sobre otra con el derrumbe asegurado? La arquitecta Susana Merino hablaba hace algunos años de contener la tendencia migratoria desde provincias cuya inviabilidad fue decretada en su momento en otro gobierno gerencial y revertir nuestro consuetudinario desequilibrio demográfico posibilitando el regreso de tantos forzados inmigrantes a sus lugares de origen. Estaba convencida de que todas las provincias argentinas celebrarían una decisión que las ayudaría a salir del centenario despoblamiento a que las ha condenado la concentración urbana metropolitana y el centralismo político-económico del país. Millones han debido aceptar el alto costo del desarraigo a cambio de mal vivir en los sucesivos cordones periurbanos, sintetizó la arquitecta Merino. El sociólogo Javier Aullero habla de una fuerte presencia del Estado en esas barriadas. El Estado tiene una presencia allí, aparece en la forma de un hospital público, de la sala de primeros auxilios, de la asignación universal por hijo, y aparece el Estado en su brazo punitivo, la policía, como una forma de regular la pobreza. El disciplinamiento es metódico y cuidado. No es que el Estado solo ha estado mirando para otro lado. El Estado ha estado reproduciendo la violencia. La pobreza cero parece ser una consigna para alimentar el hueco de lo simbólico. Mientras las primeras medidas apuntan a que asome la verdad subrepticia detrás de las marquesinas. La caída de la mayor parte de las retenciones a la importación agraria, sin que nadie explique cuáles serán las herramientas de recaudación si no se fastidia a los que manejan el capital real en un capitalismo que ya dobla y guarda la máscara de cordero. Medida la caída de retenciones, que no impulsa a los ruralistas a vender, porque ahora lo esperan todo. La devaluación del 50%, que no bien se anunció, disparó los precios de los alimentos y activó la fábrica de pobreza más eficaz. Cuando regresa la devaluación, el dólar será competitivo. Los agronegocios tendrán su fiesta y la pobreza probablemente asume otro nivel. sume un cero a sus cifras desquiciadas. Tal vez de ese cero hable la consigna, porque los desvelos del presidente Macri pasan por el cepo cambiario que se levantó ayer, el impuesto a las ganancias que será un guiño para Moyano, las retenciones al agro que levantó y la anulación brutal de los subsidios a la energía. Nada de eso es una herramienta de aniquilación de la pobreza, si de los pobres, a los que tal vez se empaqueten containers y se los empaste en un seance social de incierta ubicación. La desigualdad es la CEO más exitosa en la tramitación de la violencia y la marginalidad. Casi 4, un 38% de cada 10 chicos que nacen en un hogar ubicado en el quintil más bajo de la pirámide socioeconómica, el 20% más pobre, permanece en esa condición el resto de su vida. En contraposición, solo un 22% de los hijos de padres que están entre el 20% más rico de la Argentina sigue estando en ese quintil en su vida adulta. Según el estudio Movilidad Intergeneracional del Ingreso de los economistas Mónica y Maribel Jiménez de la Universidad Nacional de La Plata. Habrá que ver dónde se ubica el cero a la hora de asociarse con la pobreza. Si elige la izquierda, seguirá siendo la nada, la consigna para alimentar el hueco de lo simbólico. Si se acomoda a la derecha, vendrá a engordar ese espacio que describía Alberto Morlachetti, donde los que generaron millones de hambrientos, exasperados por su propia incapacidad para erradicar la miseria, optaron por erradicar los pobres. Esto es un gran artículo de Silvana Melo, porque ¿qué es el cero si no es la nada? Algunos comenzarán a trabajar lo del cero positivo. Y la pobreza cero, que no es más ni menos que imaginar lo que nos decía un compañero de misiones, un feedlot humano, todos juntos para recibir la medicina, como el tema de Camila. Porque son millones. Es eso. Juntos, ¿para qué dispersos? Ya se pueden comprar dólares libremente. ¿Quiénes? Las señales son inequívocas. Y no es que no iba a ocurrir o que no vaya a seguir ocurriendo. Las preguntas anteriores a los momentos que vivimos fueron: ¿es semejante? No son iguales, no son idénticos. Los que llegaron a la gran final proponían hacer esto. Y nosotros, tal vez ha sido lo que más utilicé esta semana, nosotros. Nosotros para no quedar en el quintil que estamos aún cuando quedemos. Nosotros para no creer que lo que está mal nos hará bien mañana. Nosotros para no consumir las cifras que nos matan. Nosotros para saber que, bajo la prédica de cualquier orientación de tinte inclusivo, hay una acción presente del Estado, del sentido punitivo más evidente que se puede imaginar, y que ya lo tenemos, y que hace un control social, siendo esto pretendido por muchos, verlo como una forma de darnos la seguridad que nunca tuvimos. Es la alegría de ser de los que querían ser y llegaron. Y es la pobreza de aquellos que no son tenidos en cuenta, que tan solo han respondido a lo largo de la historia como parte de las estadísticas. Porque el hambre cero, los feedlot humanos, vienen a llenar un hueco simbólico con el cero, que es la nada,

Todavía no fui al almacén de la vuelta para saber si ellos comprenden lo que es la moneda norteamericana. O el carnicero que nos decía a todos los presentes que buscamos algo que parece un mal preciado. Se fue todas las nubes. Y todos los días se remarca. Hasta el carnicero es víctima. Y el del almacén también, el supermercado. Todos somos víctimas. Este año, en una nota que le hicimos a Marcelo Moyenthal, entregó esa frase que es tan significativa y tan expresiva. La plata que no está en un bolsillo está en otra. No desaparece, no se fuma. Esto vino para quedarse. Y no es tiempo de quejas, sino de acciones. Si Prat Gay ayer alegremente dijo, ponemos fin al cepo cambiario, nos sorprenden los macristas o Cambiemos con esa decisión. Si era lo que habían anunciado. Tampoco se trata de un acto de coherencia, sino de intereses muy bien definidos que deben ser considerados en este momento de la Argentina, que al ser un momento crítico, los que ganaron antes tienen que seguir ganando ahora y mañana. La transferencia de lo que no está en un bolsillo para que se acumule en otro, esa fiesta la pagamos nosotros. Todavía no sabemos bien lo de la provincia de Buenos Aires. No sabemos bien lo de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí sabemos lo que acá se decidió. El 35%, tal vez sea el 35%, como nos decía con mucha firmeza el concejal Marcelo García. O puede ser que las variaciones sean variaciones Walsh. No lo sabemos. A ciencia cierta, hasta que hoy podamos hacernos de ese proyecto, el de la ordenanza fiscal, incorporando a nuestro quehacer cotidiano la eficiencia, lo de mañana con lo de hoy, lo de 2016 con 2015. ¿Por qué? Porque se trata de unos esquemas que se llaman fórmulas polinómicas, que es una forma muy elegante de cagarnos. Porque la fórmula polinómica, por ejemplo, para ratificar lo que se va a ratificar el 29 de diciembre, justo el 29 de diciembre, del trébol, es la fórmula polinómica que le permite una readecuación de precios, en donde la fórmula polinómica, y lo estoy diciendo más o menos como lo recitan los funcionarios, la fórmula polinómica tiene que ver con la readecuación de precios, que está ajustado a las variables de mercado, en donde también impactan los salarios y la presión de los sindicatos, y el caucho y la nafta, los tornillos, la fórmula polinómica. Entonces, la fórmula polinómica del gobierno no es una fórmula nuestra, que es mucho más simple, porque lo polinómico es para que puedan exhibir todo su potencial los que no conocen un carajo de lo polinómico, pero pueden decirlo de la fórmula polinómica. La composición de variables que hacen una variable, que es esta, tenemos que pagar más. Y dentro de ese esquema de pagar más, lo que todavía no puedo certificarles a ustedes, que escuchan el programa, hasta tanto no pueda comparar los dos ensayos, el de Hues y ahora el de Festa, es la base imponible. Quienes peinan canas y tienen la obligación, la decencia y la posibilidad, dije posibilidad al final y lo pongo primero, posibilidad, de pagar ante la asfixia, sabrá que en un momento era por el servicio. Luego se le ocurrió a alguien, en fórmula polinómica, decir, che, y si fijamos una tasa a partir de lo que vale el inmueble, es decir, lo que vale una vivienda. Entonces, aquel que hizo una vivienda, hizo su casa en un barrio donde pudo obtener algunos servicios en su momento y que hoy no tiene nada, pero mantiene la casa allí. Y el lugar, de acuerdo al código de zonificación, está bien ubicado. Está bien considerado, puede ser un residencial, pero la casa es vieja. Entonces la casa todos los años, la que valía 100, puede valer hoy 500. Traten de seguirme. Lo que valía 100, hoy vale 500. El año pasado valía 400. Si la base imponible del 35% de FESTA es la valuación de este año, será el 35%. Ahora, si la base imponible tiene que ver con la redefinición que hará Vidal de rentas, es decir, cuánto vale tu casa para la provincia de Buenos Aires, se modifica la base imponible, entonces no es el 35% comparando este año. Es más, que ayer llamé a un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados, y me dijo, todavía eso no lo podemos definir nosotros. Estamos estudiándolo. Mentira, ya está. Pero tienen que decir que lo están estudiando. Que están en pleno proceso de estudio para saber de qué manera no queda al descubierto lo que leía en el comienzo del programa de Silvana Melo. No los huecos simbólicos, los huecos están llenos de aquellos que quedaron excluidos en nombre de la inclusión. Es si ellos no saben construir un nuevo esquema simbólico. Ahí está la clave para que el marketing tenga un funcionamiento interesante, que se vuelva un campo de alegría, sembrado con colores. El 35%, señores, es un tarifazo aquí y en cualquier lado. El 35% es golpear el salario de los laburantes, de aquellos que tienen una asignación universal por hijo, los que padecen el sistema. Algunos se salvarán porque las políticas, como hemos dicho en varios pasajes, son focalizadas y son azarosas. Por ahí alguien va y entonces aparece el Consejo Deliberante en su fábrica de condonación de deuda, en donde se le condona a un pobre y también a un rico. No crean que esto es para los pobres. Presentado así, vamos a escuchar la nota que le pude hacer ayer a Festa. Primero de la recorrida del parque industrial, que no voy a ahondar de lo que ya escucharon ayer, que si tengo que hacer una síntesis hasta que consigamos el audio, cuando tengamos el audio ahí lo ponemos. Sí, el primero. Una síntesis, en cinco años, los dos parques industriales, que es venderle la tierra a los privados, podrán generar 3.000 puestos de trabajo. El parque industrial 1, el que se está haciendo, son 30 empresas. Hoy vamos a compartir con ustedes el testimonio del presidente del fideicomiso, que es un hombre joven, amante de la pesca, según su perfil en Facebook. Y que le explicó ayer al intendente Festa todo lo que se hizo hasta el momento y cómo las empresas van llegando al distrito de Moreno, esperando las empresas, además, que la provincia de Buenos Aires, ya Vidal, Nocioli, haga de la Ruta 24 una ruta, no un peligro de carpeta asfáltica. ¿Sí? No un peligro de carpeta asfáltica. Bueno, cuando terminó la recorrida, porque parecía un cortejo muy importante, de celebración, por cierto, terminó la recorrida y se dirigieron al sector de ingreso del parque industrial y allí había unos pancitos, unas gaseosas, agua. Y entonces le dije al intendente Festa que tenía sumo interés en poder hacer una nota con él respecto a temas que no tenían que ver directamente con el parque industrial, pero que sí, para comenzar la entrevista, no podía desconocer el momento no de júbilo, sino de satisfacción, porque el parque es un parque y es la herencia buena de Hues. Festa dijo esto. Escuchar solamente a aquellos que saben del tema, y hoy estuvimos con el presidente del fideicomiso, donde también nos contaba que en el mes de abril, mayo, estaríamos inaugurando la primera empresa, que también para a mediados del año que viene estaríamos inaugurando la escuela técnica, que se ha avanzado. Yo como te lo dije en el discurso, he sido crítico de la gestión anterior en muchos aspectos, pero también valoro el esfuerzo que han hecho con respecto a la inversión en el parque industrial, la inversión en tiempo y también en trabajo, ¿no? y en dinero. Ahora, evidentemente nos queda Moreno a nosotros, así como hemos heredado calles destruidas y hemos heredado un solo hospital y hemos heredado esta realidad social que tiene el distrito, también hemos heredado este parque industrial que es la salida, ¿no? Yo creo que la salida para muchos morenenses, esta posibilidad de tener en nuestra localidad dos parques industriales municipales, que se van a instalar muchísimas empresas, que va a generar mucha fuente de trabajo, creo que es la salida para muchos morenenses. Se lo preguntaba recién a uno de los responsables de Fideicomiso, la ruta 24. Es decir, se pueden tener parques industriales, pero esa infraestructura es clave. Es clave, quedó el compromiso del gobernador Trunco. Trunco, porque bueno, se perdieron las elecciones, pero bueno, hoy a las 4 y media de la tarde, dentro de las cuestiones que le vamos a plantear a la gobernadora, lleva un papel con la deuda que tiene el municipio y también con algunas cuestiones básicas que tiene que ver con también la ruta 24. Esta ruta 24 que une, nos une con la ruta 6 y con la autopista del oeste, y que en el medio también tenemos industrias del lado del partido de Rodríguez, con lo cual yo creo que es un trabajo en conjunto junto con el nuevo intendente Rodríguez y nosotros en seguir trabajando para que esto sea. Bueno, ayer no hubo una reunión únicamente de Festa con Vidal, sino de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires con Vidal, así que la gran foto de Vidal allí. Repitió el esquema Vidal de Macri con los gobernadores. Mire, se pueden sacar todas las fotos que quieran. Y me parece una idea principista del accionar republicano cuando la arbitrariedad es parte del momento de este diciembre. Y seguirá siendo. Pero hay que hacer la foto y hay que entregar una mirada de consenso, de diálogo y todo aquello que se dice habitualmente. Acá hay un déficit, no hay plata. Si Festa no consigue, como otros intendentes, el de Merlo, por ejemplo, Menéndez, si no consiguen el dinero de la provincia de Buenos Aires y Nación, estaremos en la puerta de conflictos sociales manejables tal vez, o no tan manejables. Lo cierto es que hay mucha policía como para enfrentar esos conflictos. Hay celestes, hay azules, hay verdes. Los colores llegaron para quedarse. Festa no podría pagar los sueldos de enero, es decir, los sueldos que, como decíamos ayer, se liquidan en este mes de diciembre, no podría pagar o no puede pagar. En enero, si Vidal no le transfiere a Moreno lo que Scioli no le transfirió a Hues. La segunda parte de la entrevista con Walter Festa, intendente de Moreno, es la siguiente. La reunión hoy, intendente, con Vidal es clave para pagar sueldos en diciembre. Esa sería la primera pregunta. Y al lado de esta, si está garantizado el pago de aguinaldo. Está garantizado el pago de aguinaldo. Está complicado diciembre, el pago de diciembre. Por eso ya hemos empezado las gestiones en reuniones de intendente anteriormente. Ayer tuvimos reunión con el presidente de la FAM y varios intendentes del país. Y ahora nos queda esta reunión de hoy a la tarde, que va a ser mi primera reunión con Vidal. Con sin la cual, coparticipación no puede pagar sueldos y se nos puede, de enero. Se nos complica porque si tuviéramos que pagar los sueldos, hoy no tenemos los fondos, sinceramente. No hay fondos ni siquiera afectados que pudiéramos interferir. Estamos en un tema económico muy profundo y eso está más que claro. Necesitamos de la ayuda de la gobernadora o de la ayuda del presidente. Necesitamos de la ayuda de la gobernadora Vidal y del presidente Macri. Walter Festa del Frente para la Victoria. Menéndez del Frente para la Victoria. A Dios rezando. Y Macri dando. Por eso no va a haber tantas críticas a las decisiones de Macri. ¿Se dan cuenta? Y Macri devalúa y Macri favorece a los sectores privilegiados. Y Macri, volví a leer página 11 después de mucho tiempo. Y Macri. Y Festa. Y de nuevo, palabra que usé bastante. ¿Y nosotros? Nosotros mirando, recorriendo los portales, y ahora a las 10 de la mañana ya, ¿cuánto vale el dólar? ¿Se disparará 20? ¿15? ¿17? Es una ruleta rusa. Todos los días hay víctimas, ¿eh? Si no llega un auxilio, que serían los viejos ATN o aportes extraordinarios del gobierno de Macri y la coparticipación de Vidal, el intendente Festa no puede pagar en enero los sueldos de los trabajadores municipales. Si no puede pagar sueldos en enero, le quiero decir a los sindicalistas, tampoco les puede dar Festa el ingreso por única vez. Sería incoherente. Si ese bono de 2.500 pesos o 1.500 pesos o 1.000, lo que sea, porque no tiene plata. Es la herencia de Hues, es la mala recaudación, es la herencia de Hues, es el déficit. Son los proveedores que esperan. Entonces, ¿a quién le paga primero Festa? ¿A los proveedores o negocia con ellos? No quita, sino mejoras para los proveedores, que en algún momento van a cobrar, pero siguen en el circuito del Estado. Y son los trabajadores, pero no tenemos el dinero para pagarle a los laburantes en enero. ¿Se dan cuenta que no es un comentario lo que acaba de decir el intendente? Va, lo dijo ayer. No puedo pagar los sueldos de enero si no hay una ayuda del gobierno de Macri y una ayuda del gobierno de Vidal. Tercer audio de Festa, es más de él. ¿Por qué un tarifazo del 35%? Yo creo que el municipio es inviable. Ahora un 35% lo hace más inviable. Así como lo cuestioné a Hues con un 25%, que después trepó un 35%, sobre una modificación que se puede hacer de evaluación fiscal en provincia, es más del 35%. ¿Me puede dar el argumento del por qué? Nosotros creemos que lo que estamos recuperando es la confianza del pueblo de Moreno. Y creo que necesitamos también de los recursos propios para poder salir. Nosotros de los recursos propios que hoy tenemos como municipio, el 65% se destina en sueldo y el otro 20 y pico se destina en la basura. Solamente queda muy poco. Dependemos plenamente del aporte provincial o nacional. Nosotros intentamos recuperar y vamos a hacer todo un trabajo previo para informar también cuántas partidas hoy y colaboran, pagan sus impuestos o sus tasas municipales. Nosotros creemos que es posible y creemos que, si bien hemos elevado por ahí por encima de la media, de la inflación, necesitamos también esos recursos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que los vecinos lo paguen. Ahora es una medida impopular, intendente, un 35%. Si mañana Macri dice que aumenta, usted como Frente para la Victoria diría que es impopular. Si no se puede decir que un 35 es popular o que se protege a la población. Yo no digo que es ni que popular ni que antipopular. Yo lo que digo es que lo necesitamos. Lo necesitamos. Y en ese sentido yo apelo también a la conciencia de todos los vecinos. O sea, a nosotros no es un aumento desmedido, un tarifazo del 100% como ha pasado en otros distritos. Acá estamos haciendo, yo diría, un 10% arriba de lo que por ahí se preveía. Ahora, también es cierto de que lo necesitamos y creo que hemos recuperado la confianza. Hoy tenemos, y nos damos cuenta en la calle, de que hay una confianza de un pueblo hacia un intendente. Eso lo hemos perdido. Yo creo que, bueno, que ahora vamos a trabajar más esa confianza para que nuestro vecino va a poner sus impuestos. La tasa de combustible, que fue muy cuestionada en su momento y que por decreto la sacó Hues, usted la pone con la idea de capturar recursos por cada litro de nafta y cada metro cúbico de gas. La tenemos dentro de la ordenanza, pero la vamos a aplicar. No la van a aplicar. No la vamos a aplicar. No la vamos a aplicar. Igualmente eso también va a pasar por el Consejo en su momento. No la vamos a aplicar. No sé en qué lugar quedarán las palabras y las frases. Si hay una emergencia, si se puede incendiar el municipio, ¿por qué no cobrar la comuna de Festa, porque construyó la confianza, la tasa de combustible? ¿Por qué no? Incluso decirle a la población, miren, ciudadanos de Moreno, necesitamos un esfuerzo más para sacar adelante esto. Y bueno, 10 centavos por cada litro de nafta, o 5 centavos por cada metro cúbico de gas, y se actualiza, y es un dinero como para hacer obras públicas. ¿Qué es lo que pensaba Hues? ¿Por qué no? un 10% más del año pasado, que es un 35%. Los precios van por ascensor y los salarios por la escalera. Y es una escalera que tiene muchos peldaños. No los alcanzamos nunca. Resultado, vuelvo a Silvana Melo. Resultado es que los excluidos siguen excluidos. Y tal vez los incluidos comienzan a ser excluidos sin que ellos presientan o sientan que están en trámite de exclusión. Y son grandes feedlots los que se van construyendo. Y cada uno tiene que acercarse a ese corral para obtener lo que el propio esquema decide. Nos van rodeando. Bueno, hoy es esto. ¿Y mañana qué será? ¿Recuperamos el 70% de lo aportado? No, será siempre en cuotas. Es el intendente Festa quien dice, recuperamos la confianza y lo necesitamos. Si es popular o impopular, no es mi cuestión analizarla. Mi cuestión es que la necesito. La necesito a la plata. Y la reforma tributaria, la que se comprometió, la que se prometió, la que se dijo, ¿para cuándo? Ya sé, para el año 2017. Si total los grandes, los que están en el quintil más rico, ellos pueden esperar. Serán alcanzados en algún momento, cuando tengan un poco más y sean más ricos. La presión para el medio y abajo. Un clásico de nuestros tiempos. Tenemos un audio más de Festa. Dos audios más. De la nota que ayer le hicimos mano a mano allí en el Parque Industrial. Confirmando que para él el 35% es una cifra que necesita. Es lo que necesita Festa para gobernar. En parte. Ahí va. Primero y principal, que nosotros estamos buscando una persona que tenga una mirada social sobre el tema de la seguridad. La propuesta que hemos tenido han sido de comisarios retirados y la verdad que no es lo que yo necesito y quiero para el distrito. Pero también es cierto que yo me puse a cargo de la seguridad y a toda la policía le dije, yo soy el secretario de seguridad y mantengo relación todo este tiempo. Y he ido a la comisaría de Cuatro y Quinto a las 12 de la noche a ver cómo estaba funcionando, he ido el domingo este que pasó a la 1 al mediodía al CPC. Estoy recorriendo las comisarías y estoy permanentemente en comunicación con el jefe departamental y el distrital, con lo cual hoy hay un jefe de seguridad que es el intendente. Cuando nosotros encontremos la persona que tenga el perfil que queremos, lo vamos a nombrar. Lilian Juárez no es la secretaria de seguridad. ¿Pero está trabajando en seguridad? Está trabajando en seguridad como una empleada más, pero no es la secretaria de seguridad. Lo de la Secretaría de Seguridad, no está la persona, no encuentra la persona adecuada. Lilian Juárez trabaja allí como una operaria más, trabajadora más. El tema es que para afuera todos dicen que quien está manejando seguridad es Lilian Juárez, que es una histórica dirigente del peronismo, muy vinculada al Consejo Escolar. Junto con su hermana Miriam Juárez en UPCN. Lilian Juárez fue la militante golpeada por militantes de ASEF, ¿se acuerdan? Aquí en la Plaza San Martín, con su rostro desfigurado. Es Lilian Juárez, quien hacía una carpa de UPCN con las fotos de Walter Festa, una radio abierta, proponiendo a todos los que pasaban por la Plaza San Martín acompañar a Walter Festa. Que Festa diga, no es Lilian Juárez, es una aclaración no menor. El punto es que alguien está diciendo que la secretaria de seguridad es Lilian Juárez. De allí que lo que nosotros fuimos a hacer ayer, además de obtener esta ratificación del 35%, es que el intendente les diga a ustedes, a través de la nota, que Lilian Juárez no es la secretaria de seguridad. Las cosas que tenemos que llegar a hacer en estos tiempos son realmente increíbles. No es Lilian Juárez la secretaria de seguridad. Lilian Juárez debe decir entonces, por ahí se equivocó en algún momento, que era la secretaria de seguridad en algún momento de enjundia o es abrupto. No es la secretaria de Seguridad Lilian Juárez. Así que hay que informarle también a Lilian Juárez que no es la secretaria de Seguridad. Estos son los primeros pasos que da la municipalidad, que pueden ser tropezones si no se toma en cuenta que esto es serio. El último dato aportado por Festa ante la consulta que hicimos responde a una inquietud nuestra también, ya que hay despedidos en la municipalidad. Que no estén en la puerta de Asconapé 51 es otra historia, pero hay bajas. Y las bajas vinieron, de acuerdo a lo que dice Festa, de la mano de una política de Hues que le pidió a directores, a secretarios y subsecretarios que se vayan con él. En la movida hubo decretos de baja, y esos decretos alcanzaron a otros que no eran tan cercanos a Hues y que eran laburantes. Entonces, Festa va a aclarar lo siguiente. ¿Hay bajas? ¿Y si hay bajas, son suyas o las dejó Hues? Nosotros reafirmamos este compromiso y la palabra de no tocar a nadie. Y ayer tuve la reunión con los inspectores de tránsito, con los inspectores de comercio, hoy con los choferes del municipio, y lo digo poniendo la cara, que no vamos a tocar a nadie, piense como piensen, es un compromiso. Creo que es una etapa que tiene que terminar, eso de que tiene que ser de uno propio y responder políticamente, venir a la marcha un trabajador municipal. El trabajador es trabajador y nosotros como peronistas trabajamos junto al lado de los trabajadores. Se han notificado algunas bajas, pero que han sido firmadas el día 4 de diciembre. O sea, ha sido en la otra gestión, que yo me voy enterando en estos días, Por eso, esto también vale la pena aclararlo, porque no hemos sido nosotros, yo todavía no he firmado. Este intendente no firmó ninguna baja todavía. ¿Y qué va a hacer con las bajas firmadas de Hues? ¿Las va a revisar? En algunos casos estuvimos charlando con los trabajadores y bueno, cuando vemos que verdaderamente han sido injustas, sí. Bueno, si fueron injustas, va a revisar. Y si fueron justas, si la idea era darle oportunidad a aquellos que trabajen, si no trabajaron, para que desempeñen funciones. Hay bajas, hay despidos. Me decía ayer un dirigente ya con funciones importantes dentro del gabinete local, no nos preocupa tanto diciembre. Sí nos preocupa mucho enero. Las olas, el viento, Moreno y el sucundún. Tiempo de ir a la tanda de hora, ¿sí? Y después música, una música larga. Por ahora llueve, ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.

estaba quemado. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de charlar unos 4 minutos con el presidente del fideicomiso del Parque Industrial, o de para ser preciso, Parque Industrial 1 y 2. Y que se entienda, el tema del diseño del Parque Industrial es la convocatoria de las empresas en un ciclo de empresarios, el actual, con un presidente empresario, con funcionarios en carteras importantes que son empresarios y son representantes de empresas. Y son las empresas las que tienen que venir a radicarse aquí. Y en 5 años, si todo marcha bien, si hay una ordenanza de promoción industrial, si el parque industrial de Moreno, el 1 y el 2, y enfrente del 1 y el 2 hay otro que es privado, y en la rotonda de la 24 y la 25 hay un parque que, hasta donde sabíamos nosotros, era de una persona que se llama Hernán Kim. Parque diseñado, el privado este Hernán Kim, por quien era administrador general del IDUAR, el arquitecto Micieli. Parques, parques y más parques. Fuentes de trabajo hasta aquí, pocas. La gran discusión es si son empresas de logística. Si no son empresas de logística, ¿qué tipo de empresas se van a radicar? Bueno, de esto hablamos con Hernán Deníez, que es el presidente del fideicomiso. Hay un consejo de administración, hay 3 personas. Me decían ayer en voz baja que la persona designada en su momento por Mariano Hues, para representar, si quieren ustedes, a Mariano Hues, será desplazada para que ingrese allí, en ese lugar, quien caminó junto a Festa en la mañana de ayer, el ex intendente de General Rodríguez, Juan Pablo Anguileri, que estaba muy atento a toda la información que se entregaba y está recabando información para no solamente presentar un diagnóstico, sino tal vez, ¿por qué no imaginar que Yamaha, que se instaló en General Rodríguez, deje de estar en General Rodríguez y venga para acá? Sí, total, esto da para algunas cosas. Bueno, escuchen con atención qué dice Hernán Deníez, quien es el más conocedor del modelo de parques industriales de Moreno, de estas tierras públicas que son vendidas a privados. Y después en el fondo, o en el final, habrá una cifra cercana a los 100 millones de pesos que podrá administrar el municipio de Moreno para realizar las obras públicas fuera de lo que es el parque industrial o los parques industriales. Presten atención porque aquí está la clave dentro de lo posible para comprender lo que hizo Hues y lo que toma Festa. Estos son dos parques en el cual se van a radicar entre los dos en el orden de 150 empresas, ¿sí? Lo cual, como número aproximado, tenemos que pensar alrededor de 5.000 personas trabajando con estos parques en régimen. ¿En qué tiempo? Y esto tenés que calcularlo instalados en el orden de 4 y 5 años. Ya tenemos un compromiso del orden de 10 y 15 empresas construyendo, instalándose para fines de año que viene y después progresivamente en función de la venta e instalación de las industrias. ¿Y estas empresas qué características tienen? ¿Qué producen? ¿Es generación de puestos de trabajo? ¿Son empresas de logística? ¿Qué tienen? Es un perfil variado, principalmente industrias, concretamente de un nivel mediano, como es la empresa Necho, por ejemplo, que hace bolsas de plásticas Azurín, empresas de adhesivos, Calfor Pampiara con sus nuevas plantas, Mundilé, una empresa de rotomoldeo, y después empresas ya más pymes, ¿sí? En general es un perfil industrial, menor en las empresas logísticas. En este parque hoy por hoy tenemos solamente dos empresas con un perfil logístico, el resto son empresas que tienen que dar buena cantidad de mano de obra. ¿Y la escuela técnica? La escuela técnica realmente fue una muy grata novedad, principalmente porque va a implicar una sinergia entre potencial necesidad de mano de obra de las empresas, capacitación, ¿sí?, y tener acá integrado. También tengo una novedad que, aparte de la escuela, estamos firmando un convenio con la Universidad Nacional para que van a tener un centro de servicios para docentes y alumnos para dar servicios a las industrias, como puede ser pruebas de ensayo y capacitación. Capacidad instalada, agua, recién explicaban que es muy importante, es una provisión, y además el agua a 70 metros de profundidad ha sido la perforación, gas, luz, ¿eso está consolidado? Absolutamente consolidado, tenemos también todo lo que es redes de los efluentes, tanto, como decíamos, la planta de tratamiento de efluentes cloacales, colección de los industriales, tendido de fibra óptica, ¿sí?, con lo cual va a haber comunicación y datos para todas las empresas. La calidad y las prestaciones de infraestructura que da este parque no lo da ningún otro en Moreno y hay pocos en la provincia de Buenos Aires que lo den. La infraestructura de la ruta no es clave para entender un funcionamiento que dé un servicio y que no afecte a la población lo que hoy se ve afectada. Absolutamente, está el proyecto y compromiso de hacer esta la 24 doble mano que termina siendo la 197 en la Panamericana, esperemos que se haga lo antes posible. ¿Y lo antes es que dos años, depende de provincia? Esto depende exclusivamente de provincia, yo no te lo puedo decir. Está el compromiso, vino acá el ex gobernador Scioli diciendo que lo tenía en carpeta para hacer rápidamente. Sí, te lo pregunto porque lo dijiste. Sí. Lo iba a hacer rápidamente, pero no yo no te puedo dar fechas, ojalá sea pronto. Y la última tiene que ver con el cuidado en el trabajo que se van a hacer aquí, estoy hablando de contaminación. Es decir, ¿qué medidas se toman o qué resguardos hay? Ya, es muy importante esto que mencionas. Este parque permitiría las tres categorías de establecimientos industriales que marca la ley de la provincia, el 11.459. Este parque concretamente tiene un perfil de industria que es hasta la segunda categoría, que son industrias con mínimo impacto y detenerlo debe tener sus contingencias, ¿sí?, previo para ser habilitado. Con lo cual es un parque que va a dar los beneficios de la mano de obra a los vecinos y tiene que quedarse tranquilo de que no va a afectar el medio ambiente. Quédese tranquilo, nosotros vamos a estar observando y los vecinos de Cuartel Quinto tienen que tener, no diría un compromiso que lo tienen, pero sí una severa atención. Porque en nombre de los puestos de trabajo se cometen los peores pecados y algunos crímenes. 200 puestos de trabajo, decían en una película. A cambio de que desaparezca un club. Aquí recuerdo muchísimo una frase de Sergio Evis, que es un histórico dirigente social de Cuartel Quinto, cuando se anuncia por parte de Mariano Hues ya la creación de los parques industriales, que es esto que vimos en el día de ayer y que se los relataba. Es un enorme galpón que se está terminando, realizando todo lo que es el trabajo de mampostería y de pisos. Si esos puestos de trabajo que van a generar las empresas que se radiquen allí, 3.000 en 5 años, serán para los habitantes de Cuartel Quinto. Eso es lo que proponía Sergio Evis, ya que se altera lo que es la localidad en nombre del desarrollo, bueno, que nosotros nos podamos desarrollar. La escuela técnica es una buena iniciativa, porque de allí los que puedan ingresar a la escuela técnica serán favorecedores, obtendrán la posibilidad de trabajar a través de un sistema de becas en los parques industriales, en los dos, en las empresas. Por lo tanto, esa escuela técnica estará claramente direccionada a las empresas que requieren de la mano de obra para dar una mano a los que mañana podrán ser futuros trabajadores. Que se entienda que son parques industriales y no fábricas. De logística hay pequeñas y medianas empresas. No es lo de antes, es lo de hoy. Y lo de hoy para un municipio que no para de crecer y no va a parar de crecer, con 600.000 habitantes, 3.000 puestos de trabajo en 5 años. No sé, a mí me parece que es poco. Pues son 3.000 en 5 años, es decir, una vez que se consolide toda la estructura de la empresa, de las empresas, ahí podremos ver en el 2020, 3.000 puestos de trabajo. ¿Sabe lo que puede pasar en 5 años? Demasiado, y no estamos en condiciones nosotros, sobre este terreno en particular, hacer futurología. A la medida de las empresas, y están insistiendo las empresas a través de los que integran el Consejo Directivo, quienes son las figuras más representativas del fideicomiso, ayer se lo manifestaron al nutrido grupo de concejales que estaba allí, la importancia de sacar rápidamente una ordenanza de promoción industrial, que eso significa una exención, un beneficio para las empresas, de manera tal que los beneficios provoquen una tarea de seducción en aquellas firmas que se pueden radicar aquí. Además de esta ordenanza de promoción industrial, dijo esta semana una de las figuras del área de producción, el concejal Martín Arrizabalaga, el ex concejal Martín Arrizabalaga, que es muy importante revisar el código de zonificación. Les recuerdo a ustedes, estimados amigos, que con código de zonificación y venta de calles, la familia Coto está haciendo un gigantesco emprendimiento, tal vez tan irregular como gigantesco el emprendimiento, aquí sobre la Avenida Victórica. Es el tiempo para que ellos inviertan. Miguel Bain, termino con esto, que era uno de los economistas de Scioli, dijo claramente en un programa de televisión que el tiempo que se avecinaba, en caso de que Scioli fuera presidente, no era un tiempo referido al empleo, sino al fortalecimiento del aparato productivo y la generación de condiciones para que las empresas vuelvan a invertir. Después que las empresas tengan las pautas adecuadas y las reglas de juego claras, podrán decir, vamos a generar puestos de trabajo. Este era el tiempo y este es el tiempo. No solo lo que dijo Bain era acertado, sino que lo que hizo Wes es un adelantado y lo que continúa Festa va en esa dirección. Tres coincidencias, municipio, provincia, nación, no hay regalos, ni para Navidad ni para Reyes. Estefi tiene preparado algo. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma.

hay una actividad para hacer una defensa de lo comunitario, de lo alternativo, de lo popular, de la ley, si quieren, de lo que no hizo el kirchnerismo y que dejó para que el macrismo con Aguad pueda decir esto es libre mercado. Ustedes saben que el cero grande se come al cero chico, ¿no? Está claro. La espera se hizo larga, todo cambia de lugar. Que llueva, que el tiempo espere. Recorte informativo busca. Activo busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Vamos temprano por actividades periodísticas a cumplir en función de lo que consideramos nosotros imprescindible para un programa comunitario. Es tener acceso a la información pública que después tiene una incidencia sobre lo comunitario. No estoy hablando de la radio ni del programa, sino de la esencia que le da cuerpo y forma a este programa, que es la información. Muchos años retaseada y seguirá siendo retaseada en la medida que no se comprenda desde el poder político, de quien está en ejercicio de la función pública, que además de decir hay que hacer. Además de decir hay que hacer. Y no se cambian esas variables de un día para otro ni con actos, gestos de voluntarismo, ya que van a existir. Existieron y existirán proyectos donde mejor no hablar de ciertas cosas. Y entonces la búsqueda se vuelve como un laberinto hasta alcanzar eso que debería ser de acceso. Ojalá se retome algo que se inició para no concluirlo en su momento en la presidencia Mendieta, creo que lo he contado, pero es bueno recordarlo, que fue un anuncio de quien era presidente del Consejo Deliberante, de informatizar todos los expedientes. Parece una burla al tiempo, a este siglo XXI, como suele decirse, que los expedientes sigan en papel. No, no siguen en papel. Los expedientes muchos están informatizados. La cuestión es que no se dan a conocer. Y si Cintia González ha llegado a la presidencia con consenso, y lo que se dice desde el grupo más interno, más fuerte, más caracterizado en la dirección de Festa, en la conducción de Festa, de que este será el cambio, de decirle a la población sinceramente lo que pasa, lo que ocurre. Bueno, pongan al servicio de la población, ya no de un programa de radio o de un medio de comunicación, a la población que hoy está más informatizada que cualquiera, la posibilidad de, a un clic, conocer cuáles son los proyectos. El proyecto de ordenanza fiscal, la tributaria, tarifaria, el presupuesto. Háganlo, lo pueden hacer. No demanda un gran trabajo eso. Es como se dice, y ahí no hay error alguno, voluntad política. Las ordenanzas en cuestión son tan importantes como el presupuesto que votó Cristina Fernández de Kirchner antes de irse con la magia de Kicillof. Que si quedó desactualizado, el ingeniero Macri lo va a actualizar. Un dato que no es menor, la provincia de Buenos Aires, en la gestión Vidal, acordó con Scioli que Scioli no elabore un presupuesto, sino hacerlo más o menos en conjunto. ¿Por qué se demora el presupuesto en la provincia de Buenos Aires? Por lo que ocurrió ayer. Levantar el cepo cambiario, porque la Argentina tenía un cepo, favorece a los que son una aspiradora de dólares. Pueden provocar una corrida. Pueden que eso no suceda hoy. Tienen la herramienta. Hasta 2 millones de dólares. Algunos señalan que esto le permitirá a los narcotraficantes hacerse de la moneda norteamericana. Le quiero decir a aquellos que sostienen esto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prorrogó, creo que por octava vez, el blanqueo de capitales sin pedir datos del origen. Hasta el ex secretario de Seguridad del municipio de Güez, La Falsé, se preguntó y se dijo en voz alta que es imposible combatir lo que dice querer combatirse si se le dan las herramientas a aquellos que blanquean todo lo que jamás podrían blanquear. Hay una herramienta más hoy, desde ayer, pero hoy a partir de las 10 de la mañana. Vidal envió un proyecto de presupuesto y el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, representado en la Cámara de Diputados, ha señalado que Vidal cuadriplica el endeudamiento, algo que Scioli lo hacía en partes todos los años y que muchas veces no utilizó esa facultad que le entregaba la legislatura provincial para tomar deuda y resolver cuestiones centrales vinculadas a las demandas sociales. No lo hizo Scioli. Vidal ha cuadruplicado, por lo menos esta es la afirmación que hace el Frente para Victoria, el presupuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que adquirió Vidal, por sugerencia de los equipos que la rodean, lo que se llama previsibilidad. Nos endeudamos. No se equivoquen los que escuchan el programa. Ayer cuando Walter Festa, como intendente, dijo: hemos recuperado la confianza y necesito el 35%, es también una señal de previsibilidad. Para ellos es eso, para nosotros es un ajuste. Y no podemos caer en la tentación de quedarnos en ese lenguaje, sino apropiarnos del nuestro y fortalecerlo. Es un ajuste. Lo que ya está a nivel nacional es un ajuste, es la continuidad de un ajuste, pero es un ajuste de Macri, no de Cristina Fernández de Kirchner. No es por lo de Cristina Fernández de Kirchner, no, es por la decisión de Macri. Lo que hace Festa no es por Güez, es por una decisión de Festa. Y lo que va a cometer en los próximos días Vidal es porque considera Vidal que está en condiciones de hacerlo. No por Scioli, sino por Vidal. Tiempo del ajuste, para que después la copa derrame y nos siguen corriendo con eso. ¿Cuándo nos vamos a parar nosotros? ¿Cuándo dejaremos de correr? En todo sentido lo digo. En el más integral, en el más superficial, en el más profundo, en el más íntimo, en el más nuestro. ¿Cuándo dejamos de correr? ¿Cuándo paramos? Decimos no, asumimos el desafío, el gran desafío de ir hacia lugares que no conocemos, pero lugares al fin que podremos conocer, tal vez, si decimos no. Estefi estuvo en la operación técnica puesta en el aire, Cintia, Bernardo, que mañana estará aquí, Rubén, quienes habla, tengan buena jornada, jornada gris, póngale luz, no color, chao.